buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Kashimoto. ¿Cómo está, Bosquillo? Bien, tengo con algo de como yo, de eco. Yo es que con estos cascos que me he comprado nuevos me oigo como bajo. O sea, la música sí. La escucho como un tiro, pero yo me escucho bajito. No sé si es culpa de los cascos o porque son de estos superinteligentes que parece ser como tú chillas mucho, pues no hace falta que te suba mucho el volumen. Claro. Pero bueno, digo yo, Kashimoto, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semanita, tío? Bien. Ha ido bien, ¿no? Ha ido bien. Bueno, que ya estamos al lío, segundo programa de la temporada. Tengo a la zurda del armero, a Darío, el becario. ¿Cómo estamos, Darío? Aquí vamos. Te veo que vas bien. Eso, aquí se ha echado un bocatita, unas birritas. Hombre. Y a meterte dos horitas de tralla, repartidas por el armero. Bueno, pues nosotros no vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Forever you carry on, maravilloso, qué pedazo de himnos, la devoción que tengo por estos suecos y el hecho de que esta semana pasada sacaran al mercado su nuevo trabajo estudio me han llevado a comenzar esta nueva edición del programa con Eclipse. De la mano de Frontier Records, el pasado 1 de septiembre se ponía en las tiendas Megalomanium, el que hace el noveno trabajo de estudio de la banda liderada por Eric Martenson, un auténtico compositor de himnos como habéis podido comprobar. Lo que era cuestión de que titulara como tal a una de sus composiciones, la que habéis escuchado, Anthem, así se titula. un auténtico himno. Es el tema que hemos escogido para dar inicio al programa de hoy. Muy grande, sin duda, Eclipse. Seguimos, no sin antes recordar ese número de teléfono. Casimoto, ¿cómo estamos? Por venga, supuesto, 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de Radio Rock Online con más programas que te puedes encontrar. ¡Ay, sí! Está sí, tu señor. Puta cara y entonces tu idioma y con la música que más te gusta. Dilo bien que está el sheriff escuchando, que acaba de hacer acto de presencia en el inactivo chat de la conciencia rockera, que cada vez interactúa al menos, bueno, salvo el jefe, porque es el jefe y está ahí controlando. Saludamos a Pequeño San. También saludamos a la Piratilla, que nos está escuchando y nos saluda vía WhatsApp. Piratilla. Al igual que a David Vampiro, que también lo tenemos compañero de esta casa. Los domingos a partir de las 5 de la tarde, 5 y media, no me acuerdo. 5 de la tarde, venga. David Vampiro. Lo tenemos en Vampiros y Cowboys, ¿eh? Pues ahí lo tenemos en la escucha también. Y vamos a continuar, no sin antes recordar también que si ninguna de las opciones que hemos dicho os viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y luego las redifusiones. Y las redifusiones. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita ya a tope. A tope. Y luego en la retransmisión del jueves al viernes a las 12 de la noche. Que coincide a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. La semana pasada no lo dije. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Y el dial de FM también, Radio Mai, ¿no? A partir de las 9 de la mañana era, claro, ¿no? De 9 a 11, wow, maravilloso. Y teníamos, no sé si también era una redifusión los miércoles en Radio Mai, en FM, pero que no me acuerdo ya de cuál es, ¿eh? Ya la buscaremos. La buscaremos. Bueno, seguimos con una de regreso, si lo hacemos con otra banda nórdica, en esta ocasión procedentes de Dinamarca, unos veteranos hardrockeros que llevaban 3 décadas en el dique seco y que grabaron 4 discos, los 3 primeros grabados en el segundo lustro de aquella mágica década de los 80. Tuvieron una gran repercusión derivado de un gran apoyo en las radios de la época, llegando a tocar en diversos festivales europeos, y que en este país se vio reflejado en sus discos, los cuales eran muy fáciles de ver en las tiendas habituales. De hecho, un par de ellos me parece que me los regaló aquí mi amigo Javi Retro. Los tengo en vinilo en casa gracias a sus detalles para con mi persona. El tema es que regresan con un nuevo trabajo titulado Heart and Soul, que el pasado 25 de agosto, publicaba el sello Thunderstruck Records. Y en él encontramos una docena de temas que te remontan en el tiempo, con una actitud igualmente melódica, pero con temas más crudos y rockeros, como es el caso de este que vas a escuchar, titulado A Cool Damn Car, que es el que os dejamos para mostrar que siguen en un estado de forma envidiable la gente de Skagerrak. My life. A Cool Damn Car, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en Heart and Soul. El regreso, años, décadas después, de estos daneses llamados Skagerrak. Y bueno, ahora vamos con una de reediciones. El año pasado os dábamos a conocer las virtudes de un noruego llamado Tommy Nielsen y su proyecto denominado Satin, en el que daba rienda suelta a su pasión por el hard rock más melódico, de aire, muy cercano al AOR. Aquel disco que poníamos el año pasado era el tercero y último hasta la fecha en el haber de este músico, y ahora el sello Art of Melody Music ha reeditado sus dos primeros discos. Bueno, en realidad hay que añadir también a su discografía un trabajo anterior que usó de tarjeta de promoción y que eran todo versiones de Kiss, una de sus grandes influencias, al igual que Bon Jovi. Una demo con la que llegó a ganar incluso un Grammy noruego. Ojito, ganar un Grammy con una demo. una demo churrutera que se grabó el colega. Pero en Noruega. En Noruega, claro, en Noruega. En Noruega. Chacaete. No es Farlete. Es un Grammy noruego. No es Farlete, ni Monegrillo, ni mucho menos Madrid. Allá donde es imposible encontrarte con tu expareja. Pues eso, Noruega es una ciudad, es un país de grandes oportunidades, como le pasó aquí a Tommy Nielsen. El caso es que esos dos primeros discos se reeditan con un par de temas extras cada uno, y el que vamos a haceros llegar es el que cierra su trabajo de 2017 titulado It's About Time. Su segunda obra oficial, en la que viene como bonus esta maravilla titulada Set Me Out Free, que es la que os dejamos para deleite de los amantes del rock más melódico. Desde Noruega, Satin. We can find a new game to play, and I won't mind if you never see the sign. And what was left behind wasn't worth my time, worth my time. Set Me On Heart On Free es el título de este tema que acabas de escuchar, incluido It's About Time, el nuevo trabajo, bueno, el nuevo trabajo no, perdón, la reedición del segundo álbum de Satin, el noruego Tommy Nielsen y su proyecto. Y el tema que habéis escuchado es uno de los dos bonus tracks que viene en el susodicho trabajo. Yo me imagino que más adelante pondremos otro de esos bonus tracks, pero del primer disco, que también molan un huevo, está guay este proyecto Satin. Al que le guste el rock melódico, más moña y edulcorado, pues bueno, tiene aquí una bandita a la que seguir, ¿eh? Bueno, y no dejamos tierra nórdica, ojito con lo que viene ahora, para seguir por territorio escandinavo, que esto se lo vamos a dedicar a nuestro amigo, el de la góndola, el golfo. ¡Golfico! Que ay, le metí en el último pendrive, le metí el primer disco de esta banda y un par de avances que ya pusimos antes de irnos de vacaciones y que lo ha gozado como una perra en celo. O sea, vamos a regresar para dejaros otra entrega de esa maravilla danesa que figura con el nombre de Time Child. Ya nos noquearon con su álbum debut de hace un par de años y antes de irnos de vacaciones os hacíamos entrega de uno de los adelantos de este, su segundo álbum, que ya tenemos completo. Vio la luz el pasado 1 de septiembre de la mano del sello Mighty Music, que nos sorprende cada vez con más y mejores trabajos. Y uno de ellos es este, Blossom and Play, y es el título de una virguería compositiva que apenas alcanzan los 35 minutos, tiempo que pasa en un suspiro, y que son estos tíos poseedores de un sonido con la capacidad de sorprenderte. Dobles y afiladas guitarras, una base rítmica contundente y un registro vocal que te lleva a registros casi imposibles. Una coctelera deliciosa de heavy rock progresivo y atmósferas escandinavas. Hay un temita, sobre todo en el inicio, que te puede recordar incluso a la introducción de la serie Vikingos. Ojo. Mm-hmm. Siendo que estos no tienen nada que ver con el folk metal, olvídate que no. Pero si son, ¿vale? Si son noruegos, les pertenece casi por sangre. Por sangre les pertenece, sin duda alguna. Y por ADN. Atmósferas escandinavas realmente alucinantes, como te he dicho. Y nos valen y nos valgan los cambios de ritmo y el poder de un tema como este Call of the Petrichor para corroborar mis palabras y afirmar que uno de los mejores discos del año lo han firmado sin duda los daneses de Time Child. Gathered by the sand of rain, hear the call across the plain, when the cry of winter awake comes the fly. rain, hear the call across the plain. Bueno, ¿sabes? Lo teníamos impresionante como suena esto, Muy bien, muy bien. Bruto, bien. Hemos venido a jugar, Time Child, sí señor. Joder, macho, qué impresionante. Bien. La llamada del Petrichor. Call of the Petrichor. Joder, ¿Petrichor qué? Petrichor. No tengo ni puta idea de lo que es Petrichor, la verdad. Tendríamos que buscarlo. Bueno, ya lo buscaremos. No te preocupes. Si por eso ha de ser, ¿sabes? Bueno, pues ya lo teníamos, Time Child, su nuevo disco, Blossom and Plague, segundo ya en el haber de estos daneses y avalado por el sello Mighty Music, que lo puso en las tiendas la semana pasada, el día 1. Así que bueno, vamos a continuar, es maravilloso comprobar que las bandas jóvenes siguen dejándose engatusar, pero eso por los sonidos más clásicos del rock, pero eso lo vamos a poner después de que Casimoto nos diga ese número de teléfono, porque nos acabamos de pulir la primera media hora de emisión, Casimoto, macho. Por supuesto, 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. AsaltoMotorRadioRock.com, la radio online del rock, esa plataforma de radio rock online más grande, más completa, con todo lo que quieres escuchar de rock and roll y de heavy metal en tu idioma para que lo disfrutes todas las veces que quieras. Y las redifusiones, que también las tenemos ahí, Y redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en AsaltoMotorRadioRock los lunes a las 7 de la mañana. Y los de la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Así y todos es, estos horarios sí, menos una horita para la Chilpiélago Canario. Correcto, y recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí que vamos a comprobar esos jóvenes que siguen dejándose engatusar, como he dicho, por los sonidos de más clásicos del rock, que de forma muy certera pueden fusionar con producciones más modernas, como es el caso de unos británicos llamados Bampo. Y ojito, ojito, que la portada es una mierda, unos tipos que presentan ahora su segunda obra de estudio, a la que han titulado simplemente Dos, una portada que te puedes esperar cualquier cosa menos lo que vas a escuchar. O sea, de hecho es una portada que yo creo que a la peña del rock, a la peña auténtica del rock, nos podría dar hasta repelús. Pero bueno, es una muestra de valentía por parte de los tíos estos, ojito, Sé lo que es, pero no quiero decirlo. Yo no sé lo que es, parece un corazón, un culo, doblada, no lo sé, vamos. Eso parecen unas mallas elásticas. Las mallas elásticas, hechas el tío así, cogido así. Sí, así como, Y la foto del mojino. Así, algo así. Bueno, pues eso. El tema es que ese disco llamado Dos, o sea, Dos Palitos, original el nombre, igual que la portada, y para la que han contado con la producción de Ray Styles, ex miembro de los glam rockeros setenteros Mood. En este segundo álbum encontramos esa sensibilidad por el rock más clásico, así como claras influencias más contemporáneas. Una voz poderosa y cautivadora en la persona de Jack Styles, un guitarra de energía atronadora como Pete Lance, el dinamismo de Dave Fleet y las sinuosas líneas de bajo de James Scott. Los dos palitos, el título de este nuevo disco, saldrá a la venta el próximo 20 de octubre de la mano de Price and Joy Music, y del mismo os adelantamos una pieza poderosamente rockera como es este Hey Willie, Así que atentos a esta tormenta británica que responde al curioso nombre de Bambú. Y que suenan, ojito, así de bien. Bambú. Calls you Billy, your father calls you silly, but you really are a pretty boy. Hey baby, you're dressing like a lady, the fellas call you shady, but you really are a pretty boy. Para que luego digan que no hay futuro, tío, no hay futuro. Hay unas bandazas impresionantes, tío. Y actitud, que sabe y actitud. Lo que no hay es actitud por falta, por parte de... del público que está cerrado a escuchar lo de siempre y no se abren. Público, sellos grandes, me refiero, medios de comunicación del mainstream. Que estas bandas, si no las ponemos en programas como estos, no tienen salida, ¿eh? Claro. O sea, yo no sé cómo pueden subsistir. Estamos abocados a un futuro aciago en el mundo de la música, todo por la actitud de la gente, que no se abre a escuchar nuevas bandas. Y es una pena, porque hay un talento enorme. Pues sí. Bueno, por cierto, dime. Mis padres, los Casimoto Fathers, muy avispados, me han dicho que lo del Petricor, eso es el olor a tierra mojada. A tierra mojada. Cuando empieza a llover y la tierra está muy seca, ese olor que se queda. De hecho, la portada de ese disco es un arbolito. Es un arbolito. Pues muy bien tirado, Casimoto Senior, muy bien tirado, muy bien tirado. Han estado ya avispados. Sí, señor. Hey Willy era el tema que acabamos de escuchar de este segundo álbum titulado Dos Palitos. De los británicos Bambo, con V, Bambo. Bamboleo, bambolea, no tiene nada que ver. Bambo. Eso es con M. Tampoco, pero bueno, va por ahí. Vamos a continuar con más cosas. Volvemos a tierras escandinavas, pero sin dejar el sello de Praise and Joy Music, que también el 20 de octubre lanzará. Darío, ¿tú sabes cómo se dice calzoncillo en escandinavo? ¿En noruego? No. Escandinavo. Escandinavo. Escandinavo. Claro. Pues eso. Hay que ir inculcando. Es que el Casimoto va así por impulsos. Sí. Le ha salido y bien, tenías que tirarlo. Sí, claro. Las cosas hay que purgarlas. Es como una flema. Pues eso, que el sello Praise and Joy Music el próximo 20 de octubre lanzará un trabajo con el que damos un giro al sonido hacia derroteros más metálicos, pero igualmente melódicos. Y es que los suecos Siva, con Z, Siva, que son los que nos ocupan ahora, caminan a medio camino del hard and heavy y con ramalazos al power metal más sinfónico y con voz femenina al frente, llevada a cabo de forma magistral por Annette Johansson. Pero no quiero obviar a la mente maestra de este proyecto, que es el guitarra Matt Sedstrom. Pues la citada fecha será lanzado al mercado en la citada fecha del 20 de octubre. Este Into the Eye of the Storm, que es el cuarto trabajo ya de este combo nórdico. Step into the Fire es el tema que os dejamos para conocer el saber hacer de esta gente que, como bien he dicho, se llaman Siva. Ahí estamos, un pasito dentro del fuego, Step Into The Fire, el tema que acabas de escuchar incluido en Into The Eye Of The Storm, dentro del ojo de la tormenta. Que por cierto, tormentas no faltan, pero jodo, pasamos de la gran sequía a la gran remojada. Sí. Y cuando llueve, llueve de jodo qué maneras, Está medio Europa por ahí de forma caótica, muriendo peña, destrozos a protoquier. Que por cierto, no sé si nos oirá gente de allí o gente que tenga familia allí, pero un abrazo para toda la gente de Marruecos que ha tenido el terremoto este tan. También ha habido, un terremoto que llevan más de 800 muertos. ¿Eso cuándo ha sido ahora? Ha sido ayer, creo que fue. Ayer, joder, macho, y es que ayer no estuve pendiente, no vi la. Pero tienda, vamos, no sé si habrá mucha gente que nos escuche de allí o que tenga familia allí, pero. La madre que me echó, pues no lo sabía. Pues eso hay que sumarlo a toda la gente de Grecia, Bulgaria, que han tenido también unas danas impresionantes. Sí. Y joder, cómo está el mundo, vamos a morir todos ahí, o achicharraos o ahogaos. Castilla-La Mancha, sí, ha habido la provincia de Toledo, Madrid, impresionante. ¿Para qué? Señor. Bueno, pues esto que hemos escuchado dentro del ojo de la tormenta es el nuevo trabajo de estos tipos llamados Siva. Vale, vamos con más cositas. Ahora sí que nos adentramos de lleno en el power metal y para ello disponemos del nuevo trabajo de los brasileños Dragon Heart, el que hace el quinto álbum de estudio del Darío se va a decir power metal. Si hace años que no escucho, o sea que no veo la película esa de Dragon Heart, el corazón, el corazón de dragón. Que el que ponía voz al dragón era Paco Rabal o un español, no me acuerdo. Sí, creo que era Paco Rabal. Que hace el quinto álbum de estudio del Combo Carioca es una obra conceptual titulada The Dragon Has Tail, un cuento que viene dividido en tres actos. El primero nos habla del mar y los piratas, el segundo sobre batallas sangrientas, como no debe faltar nunca en toda banda de power metal que se precie. El power petal. El power metal que se precie. Y el tercer acto habla de magia y fuego. También es un muy apropiado cliché para estos menesteres poderoso metálicos. Un disco que puso en circulación el pasado mes de agosto el sello Rock Shots Records. Del mismo extraemos un tema titulado The Devil Is, Is By My Side. Y con el que nos hacemos a la mar en busca de aventuras de la mano de los cariocas. El diablo está por mí. Sí, está. Está por mí. Está de mí, sí. Así es, eso es. El diablo está por mí. El diablo está por mí. Es que tienes un atractivo brutal. Hombre. Y maléfico. Pues bueno, esto es lo nuevo de los cariocas. Dragon Heart. Que no se descuide, que como lo coja yo de vuelta. Inside. El demonio está por ti, casi un montón. El demonio está por ti. The Devil is by my side. Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en The Dragon's Dragon Heart Tale. El nuevo trabajo de los brasileños Dragon Heart. Y bueno, seguimos la aventura a ritmo de Power Metal y todo sin dejar el sello Rockshot Records, que el próximo 15 de septiembre pondrá en las tiendas el segundo trabajo de los noruegos Eunomia. Si lo digo bien, Eunomia. Un trabajo titulado The Chronicles of Eunomia Part 2, o sea, parte 2 palitos, o sea, la segunda parte. Y en el que en este sí se dan los tópicos de guerreros, orcos, espadas, sangre y valor, Tolkien, batallas, Tolkien. Batallas sin fin. De hecho, sí. Lo podían llamar Tolkien Metal. Porque ya. Sí, batallas sin fin, reyes y reinados, princesas y valientes pretendientes. Un disco con el que su líder Peter Danielsen ha contado con sus compañeros a la hora de componer. Lo que da como resultado un álbum mucho más rico y completo que su debut, en el que también el que se curró el solito, ¿no? Bueno, también han contado con múltiples colaboraciones y os dejamos con un tema como My Heart, mi corazón, en el que ponen sus voces Olaf Heyer y, de la banda de Luca Turilli, y Dionisos. También pone su voz Anders Kolf de Beonity. Ambas bandas han sonado aquí, o sea, uh-huh, todas ellas. Y el tema se titula, como bien he dicho, My Heart. Nos sirve de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de estos nórdicos, llamados Eunomia. Eunomia. Es que hay entre que neumenias, anemias y pues eso. O sea, puedes decir Skagarak sin confundirte, pero Eunomia no. No, aquí lo que vamos a hacer lo que hay. Ya estamos, ya, mi corazón, ahí, mi arma, mi corazón, my heart, así se titula el tema que acabas de escuchar. Javi Retro emulando a Chiquito de la Calzada, aquí. Tampoco puede ir. The Chronicles of Eunomia. Eunomia, sí, lo he dicho bien. Parte 2. Esto es lo nuevo de Eunomia, desde allí, desde el norte, desde Noruega. Y bueno, nos marcamos una tripleta de poderoso power metal, pero para ello tenemos el debut de otra banda noruega que tiene preparada su ópera prima para que vea la luz el próximo 20 de octubre también. Igualmente de la mano del sello Praise and Joy Music. El germen de la banda viene de un vocalista de nombre hispano, pues el fulano en cuestión se llama David Rosario, y poco antes unió fuerzas con el guitarra Stein Herholm, el batería Per Elch Brubol, joder, nombrecito. Ese también es hispano. Per el Brubol, ¿no? Per el Brubol. Con los que la química se dio de inicio. Durante la pandemia maduraron sus primeros temas y fijaron sobre el rumbo a seguir. Llaman a la banda Rosario, pero con Z, Rosario. Rosario. Ahí, Rosario. Y la completan con un joven virtuoso de las seis cuerdas llamado Johan Jantfall y con el bajista Anders Halsan Engum. Parece como, es que tiene los nombres, es que es verdad, es que es como si echaras un japo. Yo alucino con estos apellidos, de verdad. ¿Qué dice aquí el hombre? Claro. Hombre, pero habla al micro, jodido, que te lo tengo, claro, subido. Eso, es que si no, y encima yo estoy con estos cascos, que aunque me chilles aquí no me entero de nada. Es que de verdad. Bueno, pues eso, To the Gods We Swear es el título de su disco debut, y ha sido producido por Trond Holter, que conocemos por ser el guitarra de Jorn, guitarra también de Wigwam y del proyecto que lleva su apellido. Lo que se nota en un trabajo que, si bien tiene una base power, se notan esas influencias más cercanas al hard rock y al heavy metal más clasicote. Algo que se deja ver en este Rage, el tema que os dejamos para conocer esta nueva aventura, que, como bien he dicho, se llama Rosario o Rosario. Rosario. Hala, venga, dale play. ¿Quiere un chiste en andaluz? Venga, por favor. Tú sabes, Guillo. ¿Tú sabes por qué Sancho Panza estaba gordo? Porque comía con Cervantes. Con Cervantes. La tira. Dale. Rage consumed me from within, makes me scream. Bueno, esta forma de llevar el Power Metal sea de otra manera, ¿eh? Power Metal. Ya sabes que yo soy muy progueroso. Impresionante, bien, Rosario. Bien. Molan. Menudo debut que se han marcado. Me ha gustado, sí, señor. Si el Power Metal y el futuro es este, que así siga y sigan tirando para adelante. Desde luego, muy bueno. To the Gods We Swear, es el título de este nuevo trabajo, el debut de estos tíos, el primer disco, del cual, pues bueno, hemos extraído el tema que acabas de escuchar, titulado Rage. Vamos a continuar con más cosas. Arrancamos una franja de metal potente y rabioso como el álbum de debut que nos llega desde Finlandia. Un combo de nuevo cuño, precursores de un thrash metal que en algunos momentos se acerca al crossover. Debutaron para el sello Rocksoft Records el pasado mes de julio con Mind Faction, un trabajo producido por Teemu Asalto, un tipo que ha currado para bandas como Omnium Gatherum o Insomnium. Casi nada. Poca broma, ¿eh? Y amén que se nota, con una calidad de sonido que eleva muy arriba la crudeza de estos tíos. Os dejamos un tema como el titulado Do or Die, que nos habla de esa gente que vende sus principios para parecer legales y buenas personas, cuando en el fondo son más malos que la quina. Un tema que nos sirve para apreciar la fuerza, la rabia y el saber hacer de estos finlandeses, llamados Takalaiton, y que suenan poderosos, sí señor. Control. Lower freedom of will. Bueno, Do or Die es el tema que has escuchado incluido en Mind Fraction. Impresionante cómo suenan estos Takalaiton. Takalaiton. Es que lo tengo por aquí. Takalaiton. Bueno, pues eso, impresionante cómo suenan, ¿eh? Joder, esto, es que estos nórdicos, yo no sé qué les echan en el colacao. Si es lo que estaba pensando yo. Digo, podríamos hacer un programa únicamente de bandas nórdicas. Con Noruega, Suecia, Finlandia. Y Dinamarca. Los cuatro países escandinavos. Y te sobran bandas. Te puedo jurar. Y buenas. Puedo prometer y prometo. Y juro que no es premeditado. Cuando vienen toda esta riada de bandas nórdicas, yo pongo conforme me van llegando y lo que veo que mola, lo pongo. Ah, luego echas a pila y dices, joder, pues estos son de aquí, estos, o sea, si son todos de allí. La mayoría de bandas que suenan son nórdicas. ¿Por qué? Pues porque actualmente es la meca, la puta meca del metal, del hard rock, son los países nórdicos y así es. Bueno, en el lado más oscuro y café del metal tenemos un álbum compartido por dos bandas británicas como son Ulfar y Malfeitor. Yo también. ¿Eh? ¿Tú también Ulfar? Que no, que también Malfeitor, la barba. Malfeitado, güey. Voy malfeitado. Yo voy malfeitado siempre. Bueno, pues eso, un trabajo en el que aporta cuatro temas, güey. Cada banda, la gente de Ulfar. Apenas son dos tipos, ya llevan en la escena algo más de una década y realizan un black metal con unas inclinaciones claras a tierras nórdicas, como las del sello que lanza este trabajo, que es Purity Through Fire. Lo de Malfeitor, el mal afeitado este, es un proyecto de nuevo cuño llevado a cabo por un solo tipo, un Burzum total, que responde al nombre de Nostrachir. Joder, macho, buen nombrecico. A ver, que el tío es británico. No te puedes llamar James Newton como muchos británicos. No. O Randy Stivar o yo qué sé. No, pero no, joda, Nosdrazir. Joder, vaya un hombrecito. Bueno, pues este es un tipo que ya tocó en el pasado con los compañeros de este split, los Ulfar, y nos aporta un sonido algo más mesurado en sus ritmos. Mesurados. A ver, todo esto viniendo de. Del black metal. Del black metal. Vale. Y acompañado por melodías algo más melancólicas. Y de este tipo es el tema que os dejamos. Black Metal is Death, se titula. Un retazo de maldad pura, extraído de ese trabajo compartido, sin título, publicado en el pasado mes de junio, con el citado sello y acuñado, como bien he dicho, con estos de la barba chunga, Malfeitor. Y suena así. Yeah. Black Metal is Death. Bueno, bueno, lo tenemos. Bastante comedidos estos Blackers, comparados con otro, con los Ulfar mismamente que salen en este. Sí. En este mismo Split, que lo llaman, discos compartidos. Puedes poner un temita si quieres ahí de fondo de Ulfar, para que la gente compare que. Bueno, pues ahí lo tenemos. Malfeitor es lo que habéis escuchado, ¿eh? Malfeitor y Ulfar, dos bandas, dos proyectos de black metal británico que comparten este split de 8 temas, 4 temitas cada uno. Bueno, pues en este lanzado por este sello llamado Purity Through Fire, un sello nórdico. ¿Ves? Esto es más crudo, más true black. Es muy bruto, es muy bruto y oscuros. Vamos, mala leche a tope. ¿Sabes? Aún así. Mala gente. Mucho no, más agudo, no tiene, sí, pero épico, ¿qué dicen? No tiene el toque del black metal noruego. No, pero se acerca. Ahí se acerca, pero la no idea, lo... Es la idea, la influencia sí. La tienen, pero no. Bueno, vamos a continuar con más cosas. A la sombra de lo que Noruega se cocía a finales de los años 80 en la escena black metal, en la vecina Suecia se forjaba otra entidad oscura que ha prevalecido hasta hoy, llegando a ser un pilar y bastión importante e incuestionable dentro del género más oscuro. Me gusta lo de entidad oscura. Entidad oscura, claro. ¿Qué fonética tiene? Entidad oscura. Entidad oscura. Bueno, pues eso. Hablamos de los veteranos Marduk, que siguen a día de hoy fieles a sus inicios, recrudeciendo su sonido en un vistazo retrospectivo a sus inicios, pero sin dejar de mirar al frente. Más de 3 décadas en activo y 15 discos de estudio avalan su trayectoria. Ahora, y de la mano de un sello como Century Media, ponen en las tiendas desde el pasado 1 de septiembre su última obra de estudio. Memento Mori es su título y es un disco donde sigue estando presente la agresividad característica de la banda. Y en Shovel Beat Specter, Scepter, nos muestran que aún hay mucho más por descubrir en el lúgubre mundo de Marduk. Has it dawned on you yet? Has it dawned on you yet? Has it dawned on you yet? Has it dawned on you yet? Have you begun to grasp? That life is not a clown. Dios, lo teníamos, lo nuevo de Marduk. En él venían temas como el que acabas de escuchar, titulado Shovel Beat Scepter. Y en él, bueno, venía incluido un Memento Mori, su nuevo disco. Muy grande es Marduk, ¿eh? 30 años ahí, 3 décadas largas dando cera ahí, la base bien, ¿eh? Aquí tengo al becario tocándome el pelito. Sí, macho, si, no sé. Es como si estuviera enamorado, parece. Está ahí, está como una, en el, como parece, en el harén. Parece una concubina del harén. Ahí, ahí. Sí, sí. Nuestro promero más veterano, que es. Ojito a lo que vamos a poner ahora, ¿eh? Nuestro promero más veterano, que es Chema Gallego de la Central de Comunicación. Hombre. Que fue el primero en enviarme. ¿El primero o el segundo? Los primeros en recibir algo fue Donosti Rock y luego y inmediatamente después fue Locomotive Music, en donde militaba Chema Gallego, ahora llevando como freelance la Central de Comunicación, y que me informa de que se va a hacer cargo de la promoción de Warner y por consiguiente la del sello Roadrunner. Que es curioso, Warner y Roadrunner, que en la época en que te mandaban los discos físicos los recibía todo. Y cuando pasaron al formato digital, dejé de recibir las cosas. Que por eso nunca hemos puesto nada de Warner ni de Roadrunner estos últimos años. Pero bueno, por lo menos lo volvemos a recibir material de estos sellos años después. Y lo primero que nos ha hecho llegar el bueno de Chemita es una nueva banda de estos últimos, de Roadrunner. Una banda de difícil etiquetado, donde el metal extremo llega a tintes agónicos y desesperantes. Aires de puro ruido o noise. Tras metal, greencore, progresivo, metalcore. O sea, vamos, un batiburrillo toda, ahí. Toda la marabunta metida ahí en un. Algo, te lo juro, algo desquiciante. Lo vas a poder comprobar. Me un gusta. Tipo que fue miembro de Oceanside y que cuenta la batería nada menos que con Dave Lombardo de Slayer. Vale. Poca broma. No tengo nada que. Poca. Rivers of Heresy es el título de este disco, que vio la luz el 1 de septiembre. Y del mismo vamos a dejar una muestra, que es la titulada Moi. No sé si es francés, no tengo ni puta idea. Moi. Temas para oídos y estómagos a prueba de balas. O un tema muy bonito también, para aprovechar, irte a plantar un pino o echar una meadita, lo que sea, por si eres de oreja delicada. El que avisa no es traidor. Esto es el debut de Empire State Bastard. Y ojito con esto. Joder, la portada, macho. Madre mía. Play the game so I can help you out. The rules have changed, of that there is no doubt. Honestly, if you're blinking, you're missing it. Stick with me, we'll get it figured out. It's always someone else's fault. It's always someone else's fault. It's always someone else's fault. Grin. Have I ever told you? Bueno, este es el tema más tranquilito de los cuatro que me han adelantado. Un disco que, como he dicho, bueno, pues saldrá el 1. Bueno, ha salido ya el 1 de septiembre. Bueno, solo me han mandado cuatro temitas, pero bueno. Ahí tienes, por ejemplo, cosas como esta que sonando de fondo, ¿no? Es desesperante. Bueno. Se pegan aquí medio disco así chillando el tío. ¿Sabes? He oído cosas peores. Sí, yo también. Lo que pasa, lo que estaba pensando, cuando he oído la ganancia al máximo y las cuerdas vibrando, que se no, queda un rato. Peores no, que no son malos. No, digo que eso son. Digo que he oído cosas que sí que dan ruido. Esto aquí se oye algo. Aquí hay melodía. Sí. Lo que pasa es que el tío sube la voz, es el volumen. Es puro hardcore de la escena neoyorquina joder, sonaban unos primeros Corrosion of Conformity, cantaban así, era así. Bueno, pues estos se llaman Empire State Bastards, su disco debut es este, Rivers of Heresy, Moi, el tema que habéis escuchado. Lo publica la gente de Roadrunner. Gracias, Chemita. Esperemos que sea fructífero el curro con estos sellos y que podamos volver a nutrir a nuestros oyentes con las potentísimas bandas que saca este sello de Roadrunner. Bueno, vamos con. Nos hemos pulido ya. Tres cuartas partes del programa, son las 3:34, Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-5256-45. Si queréis oír ruidos extremos, venid a oír al vecino que tenemos encima. Descarado. Y bueno, vamos a recordar también que estáis escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, y que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tarasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, esa plataforma de radio rock online con más cantidad de programas de lo que te va a encontrar en tu vida en cualquier otra plataforma de rock and roll. Desde luego que sí, así es. Bueno, recuerda también las redifusiones. Redifusiones, ¿no? Sí, señor. En Radio May los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. Y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde el jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita, para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Muy bien, correcto. Recuerda también, recordamos que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cosas, no sin antes saludar a Samuelito, la Giralda Metálica, que nos escucha desde las Canarias, que dice que hoy se había perdido en las olas. Me perdí con las olas, un poquito, o sea, que debió estar surfeando, que le va el rollo ese. Pues bueno, pues que lo haya gozado, desde aquí le mandamos saludos. ¿Cómo vive el pajarón, No veía yo a Samuel con pinta de surfero. Yo no sé si es por el moñaco que ha puesto, eso parece. Bueno. Que ha estado surfeando. Bueno, el vivir a lo del mar es lo que tiene. ¿Sabe la musiquilla esa de Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Seguimos con metal potente. Después de 16 años, los Thrashers californianos de Sadus regresan con un trabajo que nos prometen, un álbum demoledor. Y la verdad es que escuchando los dos singles que nos ha adelantado la gente de Nuclear Blast, podemos corroborar dicha afirmación. En los Sadus actuales solo figuran dos nombres de la banda original: el del batería John Allen y el del guitarra y voz Darren Travis, que son los únicos que quedan de aquella formación original de mediada a la década de los 80. The Shadow Inside se pondrá en las tiendas el próximo 17 de noviembre, y del mismo os adelantamos una pieza de puro y duro thrash metal como Ride the Knife, que nos vale para celebrar el retorno de unos veteranos como son Sadus. Ride the Knife, que sería algo así como cabalga el cuchillo. Más o menos. Claro. Vaya título, macho. Esto está incluido en The Shining Side, el nuevo trabajo de Sadus desde la Bay Area californiana. Yo me, bueno, yo me pido el mango, ¿eh? Tú el mango. Sí, por favor. Un aporte más al thrash metal sin dejar el nuevo continente. Nos vamos hasta el Canadá para ofreceros el nuevo trabajo de una banda que ya dimos a conocer el año pasado y que ahora regresan con su segundo álbum de larga duración. Pues deben recordar que debutó esta banda con un EP en 2021. El nuevo disco lleva el título de Artificial Insanity y para él han contado con múltiples colaboraciones de nombres que se han hecho un hueco en el actual, en la actual escena del metal canadiense. El disco se puso a la venta ayer mismo de la mano de un sello como Moribund Records y uno de los temas más poderosos es At War with Demons, que es el que vamos a dejaros para conocer el nuevo trabajo de esta banda llamada Triskelion. Impresionante los canadienses estos, ¿eh? De Triskelion se llaman. Joder, vaya animalada. At War with Demons, en guerra con los demonios. Artificial Insanity se titula su nuevo trabajo. Muy grande, sin duda, ¿eh? Moribund Records han sido los encargados de, bueno, de ponerlos en circulación. Y bueno, antes de irnos de vacaciones, ya os dejábamos un adelanto de lo que iba a ser el nuevo trabajo de los alemanes Primal Fear. Un disco que se puso en tiendas el pasado 1 de septiembre por mediación de Atomic Fire. Y ahora, con el disco entero en nuestras manos y partiendo del respeto y devoción que tengo por esta gente, os dejaremos otro tema de un álbum titulado Code Red, Código Rojo. Pues si bien no nos ofrecen nada nuevo, también debo decir que así lo prefiero, ya que la fuerza y el poderío habitual sigue impregnando de una calidad enorme al alcance de muy pocos. Y con un Ralph Shippers que sigue pletórico. Play a Song es uno de los temas que más me han gustado de este disco, recordándome un poco a las melodías de sus inicios. Y ese es el que os vamos a dejar para seguir deleitándonos con lo nuevo de Primal Fear. We'll be right back. cosa aquí que estaba hablando con el becario, que me está hablando aquí de, bueno, de cositas para su posible banda, ¿no? Es un bajista en busca, ¿no? Estás en busca, sí, de captura de, ¿no? De banda, bueno, y... de captura no, tengo... ¿Ya tienes banda? Tengo vocalista y guitarra y yo el bajista, me hace falta un batería. Te hace falta el batería, ¿eh? Pues hace falta un batería para tocar en Utebo. ¿Estáis todos en Utebo? No, o, a ver, o viajas, Él es de La Puebla. De La Puebla de Alfindén. Tengo, o sea, el guitarra vocal, sí, de La Puebla. La Puebla. Tú estás en Utebo. Claro. Le hace falta en batería, que da lo mismo donde sea. Que la peña os movís, ¿no? Que sea donde sea. El batería manda, que es el que tiene el cacharro más. Claro, el guitarra. Venga, vale. Pues aquí el becario que me dice: joder, tío, come una de Steel Dragon, macho. Steel Dragon, ya sabéis, la banda ficticia que dio vida en la película Rock of Ages, o Rock, no, Star, Rock, Rock Star, Rockstar. Rockstar. Sí. Que era, emulaba un poco el cambio de vocalista de Judas Priest, de cuando se fue. Es que esa película. De cuando se fue Rob Halford y entró Ripper Owens. Es que esa película. Iba un poco por ahí los tiros. Esa película originalmente se iba a llamar Metal Gods. Metal Gods, sí. Pero como ya se hacía como muy claro demasiado a lo que se iba a referir. Sí. Cambiaron de. Es un poco una parodia, bueno, un poquito el ver cómo un chaval de la calle sustituye a un grande, porque Ripper Owens venía de tocar una banda a tributo, de... Sí, sí, pues es que es lo mismo. Sí, sí, pues más o menos, pues cuentan una historia con alguna derivación, no todo es... No es una historia pareja, sí. No es parejo, pero bueno, pero la idea surge de ahí, ¿eh? Y bueno, pues Steel Dragon, que era una bandaza de la hostia, con Jeff Pilson al bajo, estaba Bonham a la batería, Bonham. Estaba nada menos Zach Wild. Que... Zagwell a la guitarra, Michael Matijevic de Steelheart a la voz, que aún no he conocido a uno que llega a los registros de ese fulano. Lo que pasa es que Matijevic sale al final de la película como cameo, sí, ya de lo que va a ser. Que es el que realmente tenía la voz potente. Es realmente poderosa. El que está poniendo la voz durante toda la película, aparte de Jeff Scott Soto, que también pone la voz en algunas canciones. Impresionante. Impresionante, y bueno, pues bueno, se la vamos a poner aquí. Al becario hay que contarle cosas que de bandas nuevas, sí, sí, y tal. Claro, claro. Mira, sí. Tienes que ver la película. ¿La has visto? No. Rockstar. Es que no solamente el armero sabe de banda, aquí uno también sabe alguna cosa. También sabe alguna cosita, sí, sí. Pues bueno, el armero la pone desde su portátil para servicio y capricho del becario Darío. Y ahí va, lo teníamos, Living the Life. Living the Life. ¿Por qué es eso? Todo se resume en ello. Vive la vida. Steel Dragon. Wow, que se encontraba en el Lubricator del 2001. Yeah. Yeah. Bueno, impresionante cómo sonaba, el tema este del Living the Life. Me sigue gustando más la versión de Soul Doctor con Tommy Hart. En esta versión he estado viendo los créditos y la voz realmente no es la de Matijevich, porque no la es. Es la de Jeff Scott Soto y la de Steve Plunkett de Autograph. Sí. Ahí los tenemos. De todas maneras, quiero que escuches un poquito la versión que realmente me mola a mí de este tema, que es el Living the Life de Soul Doctor. La tenemos aquí, dura medio minutito menos, más rápida, más rockera, no tan heavy, pero cómo suena, ¿eh? Y qué grande Tommy Hart. Una barbaridad. En esta versión aplastante, incluida en el System Go Wild del 2002. Sí, señor. Realmente bruto. Ya te digo que a mí me mola más esta versión que la que salía en Rockstar. Claro, que se te queda más hard rockera, mucho más rápida y enérgica que incluso la versión heavy, que sí que es verdad que la de Rockstar es la que hace Steel Dragon, es mucho más guitarrera, mucho más heavy. Pero impresionante cómo suena el Living the Life llevado a cabo por Soul Doctor. Sí. Tema que venía en su disco System Go. Sí, esto es lo de Rockstar, sí. Sí. Yo es que esto no es el Lubricator, esto es el disco de la banda sonora. System Go Wild será el disco de Soul Doctor en el cual está extraída esa versión que hemos escuchado del Living the Life. Impresionante. A mucha gente le gustará Coldplay, pero para viva la vida. El Living the Life. El Living the Life. Correcto. Bueno, vamos a hacer un guiño al progresivo, un pequeño apunte. Y es que la banda liderada por el guitarra y vocalista sueco Roy Nestolt, un músico que forma parte de otra super banda de progresivo como son Transatlantic. Bueno, han sacado disco nuevo. Un tío donde comparte en Transatlantic, comparte bajo con Pete Tawabas de Marillion, con los teclados de Neil Morse, la batería de May Pornoy, nada menos, ojito. El caso es que, bueno, con su banda The Flower Kings, ha publicado este mes de agosto el que hace su 18º trabajo de estudio. Y un solo paso, a un solo paso de cumplir las 3 décadas de vida del combo sueco. Y Look at You Now, no, perdón, Look at You Now es el título de un disco que ha visto la luz amparado, por, como siempre, por el sello Inside Out Music. Os vamos a dejar del mismo un breve tema, que es sencillito del mismo, casi acústico, en el que pide un día por la paz en estos tiempos tan convulsos. Ha contado con la voz de la rusa afincada en el Reino Unido, porque si hubiera estado en su pueblo esto no se lo hubieran dejado hacer. El puto de Putin. Esta chica que se llama Marjana Semkina es la que pone coros y apoya en la voz a Roin Stolt. Lo que le da pues un valor especial al venir de ese país vecino que tanto quebradero de cabeza le está dando a los suecos. El fin de semana que viene te traigo una canción de Slaughter to Prevail, que también ha sido un combo ruso que se han tenido que marchar de casa. Ir a Orlando. Claro. Bueno, pues eso, es un país como Rusia que están generando unos quebraderos de cabeza al mundo entero, ¿eh? Y imagínate, pues Finlandia y Noruega, que son vecinos, hacen frontera, han tenido que romper su neutralismo para formar parte de la OTAN. Para arroparse un poquito porque puede pasar por si acaso. Bueno, por de ahí surgen canciones como la que vamos a escuchar, así que valga este Day for Peace para conocer lo nuevo de los progresivos suecos The Flower Kings. You're on a quest in search for light. The brightest memories abide. Sure as the sun will rise, the glimmer in your eyes. Will dwell and they will live on. Sure as the sun will rise, the glimmer in your eyes is mine. And once you come to me, you light up the darkest of all night. We'll be right back. simplemente maravilloso. Sabemos que el Armero es un moñas, que le gustan las baladas muchísimo. No soy de poner baladas en el programa, pero bueno, hay algunos temas que me tocan la fibra. Y quería ponerla, tenía que ponerla. En los tiempos que nos están tocando vivir, donde hay tanta guerra, tanta destrucción, tanta mala baba por parte de cuatro gilipollas, creo que estos temas son muy necesarios. Pero así ya que, no solamente a nivel político, sino en la misma escuela, en la misma calle, en la misma tal. La gente no sabe vivir su propia vida. La gente se tiene que meter con el de al lado para que su vida sea un poquito mejor. Y eso muy triste. Es muy triste que para que tu vida sea mejor tengas que desear el mal del vecino. Horroroso. Bueno, pues en estos tiempos tan convulsos, estos temas se hacen necesarios. Maravilloso. Uh-huh. Grande de Flower King, su nuevo trabajo, Look at You Now. Vamos a irnos con el clásico de la semana que vuelve. Después de haberle dado fiesta en el primer programa de la temporada, Javi Retro vuelve y nos trae el clásico. ¿Qué nos traes, Javi? ¿Qué tal, Armero? Ah, pues bien, ya sabes, aquí echando birras y poniendo rock and roll, se está de lujo, claro. Bueno, pues en esta ocasión, 1 de septiembre de 1982, se publicó... 41 años ya. Se publicó el noveno álbum de la banda Rush. Rush, sí señor, canadienses ellos. Sí. La banda que hace un par de años perdió la vida el batería Neil Peart. Sí. Una pena. Sí, sigue. Y bueno, ya se ha perdido. Javi ya se ha perdido. Búscate. Ya estoy. Ya estás. Venga. El disco se llamó Signals. Signals, sí. Bueno, señales. Quiere decir señales. Signals, sí. Correcto, así es. Sí. Es un disco, Javi, que si bien no tuvo un single claro, porque no tuvo un single como tal, uh-huh, en solo 2 meses fue certificado oro y platino. Ojo, fue el primer disco que se vendió en Latinoamérica. Un 10 de noviembre del 82 se certificó el oro y el platino. Exactamente. Y bueno, Polygram, que era su sello discográfico, pues bueno, fue con el disco con el que abrieron campo a otros mercados, cogiendo ya el mercado latinoamericano, que era el único que les quedaba, ¿no? Sí. Y con él entraron también en una etapa nueva, donde experimentaron con sonidos sinfónicos y electrónicos. Y bueno, nos quedaremos con un tema como de Analog Kids, que por cierto venía en el último recopilatorio que me regalaste, ese, ¿sí?, de Apocalipsis 84, venía este tema que vamos a poner. Ajá, muy bien. Ese que vamos a dejar, que nos sirve como clásico de la semana. Acuñado esta vez por los canadienses, Rush, los pone el Armero desde su portátil. Así que ahí va el clásico de la semana desde Canadá, Rush. We'll be right back. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos vamos, será ya hasta la semana que viene. Tendremos la visita de Oscar Briz, el que fue dueño del Crom, el mítico Crom de Zaragoza, que nos hablará de su novela. No me acuerdo cómo se titula. El placer de la vida. Y hablaremos también, bueno, pues recordaremos lo que fue la zona heavy de aquí de Zaragoza, que fue una meca del entretenimiento rockero y metálico allí en de los finales 80, primeros 90. Eso será todo. Así que nos vamos, chavalotes. Será hasta la semana que viene. Ser malos, muy malos y larga vida al rock and roll.